Pachacútec y Pizarro. Si no fuese por estos dos hombres tan diferentes entre sí, es muy posible que el Perú no fuera para bien o para mal lo que es hoy. De ellos, de la impronta que dejaron en la historia, es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Pachacútec y Pizarro. Uno fue el gran artífice de un enorme imperio de piedra que se extendió a lo largo de la cordillera de los Andes y sometió a muchas nacionalidades. El otro fue el hombre barbudo que llegó a Allende, la mar océano, y que destruyó a sangre y fuego aquel reino y sobre esas ruinas erigió un territorio nuevo, con dioses, lenguas y costumbres foráneas. Ambos fueron conquistadores, ambos fueron ágrafos y ambos fueron temidos. Uno fue vástago de un soberano, el otro bastardo de un hidalgo. Uno era un estadista, el otro era milite. Uno murió en olor de multitud y con gran congoja de sus súbditos. El otro fue muerto, emboscado, atravesado por múltiples espadas. Ambos han pasado a la historia y ambos son también los padres de las dos poderosas vertientes del río que corre por nuestras venas, lo indígena y lo europeo. Y del doloroso encuentro de estos dos cauces es que nace lo que hoy es el Perú. Somos hijos de los vencedores y de los vencidos. No somos incas, no somos españoles, somos en suma peruanos. Pachacútec, nacido como Cusi Yupanqui alrededor del año de 1410, de la estirpe real del señorío, hijo del Inca Huiracocha y de la Colla Mamarruntu, en la ciudad del Cusco. Tuvo una educación privilegiada, pero no fue el favorito de su padre, que siempre tuvo predilección por otro de sus vástagos, Inca Urco, que fue su cogobernante. Ahora bien, cuando estalló la guerra contra los enemigos chancas y estos asediaron la ciudad del Cusco, Huiracocha e Inca Urco huyeron de la ciudad. Entonces tomó el mando de la defensa el joven príncipe Cusi, que se mostró como un gran estratega, y con el apoyo de algunas tribus aliadas consiguió vencer la amenaza enemiga. La victoria sobre los chancas hizo que Huiracocha le reconociera como sucesor en 1438. Cuando asumió como Sapa Inca, adoptó el nombre de Pachacútec, que significa algo como el transformador de la tierra, y convirtió al estado Inca, que era a la sazón un modesto señorío local, en un poderoso imperio que se enseñoreó por casi toda América del Sur. Inició así una serie de conquistas territoriales, sometiendo a los estados vecinos de grado mediante alianzas o de fuerza mediante guerras de conquista. De esta manera, Pachacútec realizó sucesivas campañas con las que ensanchó al joven imperio hasta fronteras desconocidas. Llegó hasta el mar y la selva y sus ejércitos cruzaron la línea ecuatorial, nada menos. Pero Pachacútec no solo fue un conquistador, un Alejandro Magno de la América indígena, también fue un magnífico ordenador y administrador. Desarrolló gran obra de infraestructura arquitectónica, vial, agrícola, defensiva y de diversa índole. De la misma manera, bajo su mandato, se dio impulso al ordenamiento social y legal del imperio. Además, fue durante su gobierno que se comenzó la construcción de la fortaleza de Sacsayhuamán y también de la ciudadela de Machu Picchu. Su hijo y futuro sucesor, Túpac Yupanqui, continuó su obra expansionista con buena fortuna. Ya cansado y anciano, el viejo Inca murió en pleno apogeo del imperio alrededor del año 1471. Sus restos fueron momificados y conservados como reliquia y fue, como no, venerado por su pueblo. Algunos años después de la muerte de Pachacútec, nace en el lado del mundo hasta ese entonces conocido, en la villa de Trujillo, Cáceres, Extremadura, Reino de Castilla, un niño, hijo natural y no reconocido del capitán de infantería Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, llamado El Largo, y de una doncella llamada Francisca González. El niño creció al lado de la familia materna de muy escasos recursos. Vivió sin muchos cuidados y no alcanzó para educación. Y es así que creció analfabeto. En su niñez se cuenta que fue criador de puercos, algo que la leyenda negra de la conquista alimentó y que no cuenta, hay que decirlo, con sustento fidedigno. Puede que sí, puede que no. Ya mozo, abandona el hogar y se alista en la milicia y participa como soldado en las campañas de Italia. Entrado el siglo XVI, Pizarro pasa a las recientemente descubiertas tierras americanas y hace ejemplar carrera militar en la mayoría de expediciones de conquista del territorio. Luego se instala como vecino ilustre de la ciudad de Panamá y hace fortuna. Conocedor de los rumores que hablaban de las grandes riquezas de un magnífico reino aún desconocido, se asocia a Diego de Almagro y Hernando de Luque en 1524 para financiar la empresa de la conquista. Tras varias expediciones fallidas, Pizarro logra arribar a dominios de los incas en el año de 1532. A la sazón, el reino libraba una cruenta guerra civil entre las facciones lideradas por dos hijos del Inca. Nos referimos al quiteño Atahualpa y al cusqueño Huáscar. Pizarro captura en Cajamarca al vencedor de la guerra, es decir, Atahualpa. Cruza la cordillera y penetra con poca resistencia, con la anuencia de la facción de Huáscar y la ayuda de tribus enemigas de los incas, hasta tomar por asalto Cusco, la capital del imperio, a finales de 1533. Lograda la conquista, los apetitos personales llevaron a enfrentarse a los socios Pizarro y Almagro. Este último fue vencido, derrotado y ejecutado. Afincado el ya gobernador Pizarro en la villa fundada en su nombre en 1535, la ciudad de los reyes de hoy Lima, capital de la gobernación de Nueva Castilla, los partidarios de Almagro se vengaron de Pizarro y le atacaron en su palacio y finalmente acabaron con su vida en 1541. Pachacútec, Inca. Pizarro, conquistador. Dos vidas distintas que nunca, nunca se cruzaron, pero que compartieron un mismo destino. Cada quien en su ley, dos hombres de su tiempo. Eso fue todo por hoy. Amigos, si fue de vuestro agrado, regáleme un me gusta, comente y por supuesto comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriba a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Chao.